Factoría Ludita, un programa para Ágora Sol Radio y Radio Almaina en 88.5 o radioalmaina.org. Music for Women. Madre, vuelve ya a tu habitación. Ocúpate en las labores que te son propias, el telar y la rueca. Y ordena a las esclavas que se apliquen en el trabajo. De hablar nos cuidaremos ya los hombres, y principalmente yo, porque mío es el mando de esta casa. Aunque desde el principio de los tiempos, como en este ejemplo que acabamos de escuchar, de Telémaco dirigiéndose a Penélope, las voces patriarcales han querido callar las de las mujeres, la historia de la música está llena de ellas. Mujeres que son y han sido compositoras, intérpretes, mecenas, luthiers, musicólogas, cantantes, profesoras, alumnas, directoras de orquesta, oidoras. Si bien la musicología tradicional ha reducido la creación de las mujeres a una mera interpretación de obras compuestas por hombres y para hombres. Por esta razón, haremos hablar, sonar mejor dicho, a esas mujeres silenciadas a través de sus biografías y su música. Empezaremos por decir que música significa literalmente el arte de las musas, y aunque todas ellas, las nueve, son deidades femeninas, sin embargo es un varón, Apolo, el que las dirige. Muchas de las primeras creaciones e interpretaciones musicales creadas por mujeres estuvieron asociadas a rituales religiosos de nacimiento, muerte o culto, puesto que eran las mujeres las que se hacían generalmente cargo de ellos. Pero no toda la música primitiva fue religiosa. Cantos de trabajo, canciones de cuna, poemas amorosos, himnos bélicos, también formaron parte del repertorio musical de las mujeres en los primeros tiempos de la historia. La compositora Telésila de Argos encabezó una marcha contra la invasión espartana de su tierra tras haber armado ella misma a las mujeres y haber creado los himnos de lucha que animarían a la tropa. Otro ejemplo imprescindible de música griega fue la más célebre Safo. Puso música a sus poemas y a ella se atribuye haber creado un instrumento de cuerda llamado pecáis y haber mejorado el funcionamiento de la lira. Fue maestra de danza y música de muchachas nobles en una escuela fundada por ella misma en la isla de Lesbos. Tras la época clásica y con la expansión del cristianismo, excesiva le debió parecer a Pablo de Tarso la participación de las mujeres en la vida pública y religiosa, y lejos de considerarlas creadoras, tuvo a bien amordazarlas durante siglos al escribir su primera carta a los corintios. En ella sentenciaba así: ¡Callen las mujeres en las reuniones! Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Esta epístola contribuyó a la sustitución de las mujeres en los coros. En su lugar se prefirió las voces de hombres castrados y muchas veces de niños. ¡Ay, ese afán de la Iglesia por tener cerca tiernas criaturas! A pesar de San Pablo, las mujeres no callaron. Mucha producción musical medieval es obra de mujeres y se desarrolló en el ámbito conventual. Una de las compositoras más fascinantes de la Edad Media fue la alemana Hildegard von Bingen. Abadesa fundadora de conventos, predicadora viajera, difusora de la regla benedictina, filósofa, médica, autora de un tratado de ciencias naturales, otro de anatomía con interesantísimas referencias al cuerpo y al sexo femenino. Compuso más de 70 obras musicales, misas, responsos y una representación sacra. Plasmó ella misma con sus maravillosas ilustraciones las visiones místicas que llegaban hasta ella como llamas chispeantes. De Hildegard von Bingen o Coruscans Stellarum. Thank you. Ahora bien, no toda la música medieval fue sacra, tanto en Occidente como en Oriente, y por ello, mujeres músicas las encontramos también en castillos y calles. Son respectivamente las trovadoras y las juglaresas que abrieron el camino para las compositoras renacentistas y sus creaciones profanas. El Renacimiento no fue solamente el resurgimiento de las bondades de la época clásica, sino también de la misoginia y el androcentrismo grecorromanos. Así, estipulaba Baldassare di Castiglione que tenía que ser la donna di palazzo. La dama de la corte debe ser versada en música, en pintura, en lenguas clásicas, pero para participar en las tertulias de salón. En lo demás, ha de cuidar que en el andar, estar y hablar siempre parezca una mujer. Debe cultivar como virtudes del alma ser buena y discreta, saber regir la hacienda del marido y la casa y los hijos. Ha de tener noticia de muchas cosas, pero también aviso en no decir a descuido palabras que ofendan a sus interlocutores. Ha de guardarse de ser pesada alabándose indiscretamente o hablando mucho. Para distintos mecenas de las principales cortes italianas, trabajó la compositora, instrumentista y cantante veneciana Maddalena Casolana, que vivió de su música viajando de ciudad en ciudad. Además, fue la primera compositora que publicó su obra en una antología de madrigales llamada Il Desiderio, 1566. Se los regaló a Isabella de Medici con esta dedicatoria, que es solo una muestra de tantas que hubo durante el Renacimiento como respuesta al modelo heteropatriarcal que preconizaba el cortesano. Deseo mostrar al mundo, tanto como pueda en esta profesión musical, la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y del intelecto. Otra autora muy concienciada de la importancia de publicar su obra fue, ya en pleno barroco, Bárbara Strozzi. Aunque la veneciana nació de una relación ilícita entre el noble Giulio Strozzi y su sirvienta, el padre la adoptó y se encargó de que recibiera una educación exquisita. Nunca ejerció como cantante, pero fue soprano, tocaba el laúd y fue una de las pocas músicas que compuso cantatas, una forma musical que se consideraba por su complejidad imposible de componer desde un cerebro femenino. Fue anfitriona y espíritu director de la curiosa Academia degli Incógniti, un grupo de intelectuales aristotélicos que practicantes del ocultismo y la vida libertina. En sus cantatas, dedicadas al sufrimiento que produce el amor no correspondido, la extensión de las sílabas o fonemas mediante melismas vocales presagiaba lo que sería la ópera italiana de finales del siglo XVII. De Bárbara Strozzi, ¿qué si può fare? Si può fare, che si può fare. Saber tocar y cantar se apreciaba en los salones franceses de la corte de Luis XIV como virtudes que servían para hacer mayores los encantos de las damas casaderas, pero también las mujeres vieron en dichas virtudes un medio para ganarse la vida ellas mismas, como profesoras para señoritas que aspiraban a encontrar marido. ¿Pero qué instrumentos se consideraban adecuados para estas señoritas? De ninguna manera los de percusión, que conducían a acompañarlos de movimientos demasiado agitados, ni los de viento, porque afeaban el rostro y podían recordar al gesto que se derivaba de ciertas prácticas sexuales orales. La cuerda parecía la mejor opción, mas tampoco todo instrumento de cuerda era viable. ¿Cómo iba una dama a adoptar una postura decorosa cuando tenía que acoplar el tamaño de un chelo o de una viola da gamba entre las piernas? La primera compositora francesa de ópera fue la parisina Elisabeth Jacquet de Laguerre. Se decantó por hacer sonar magistralmente órgano y clavecín, pero también otro instrumento que, por el vigoroso movimiento que su ejecución requería, tampoco era lo más indicado para una dama, el violín. Su genialidad le valió estar al servicio de Luis XIV durante 4 años, de los 13 a los 17, pero jamás tuvo un cargo oficial en la corte. Posiblemente inventara el género ópera ballet, pero cuando compuso «Jeu à l'honneur de la victoire» y nadie excepto ella tuvo una producción mayor en todo su siglo que la de ella en el género de la cantata. De Jacquet de Laguerre, suite número 1, en do menor, minueto. Llegando al clasicismo, parece imposible no hablar de los grandes genios del momento, Haydn, Mozart y Beethoven, por ejemplo. Por cierto, que de las mujeres decía Beethoven lo siguiente. En las mujeres hay solamente emoción y sentimientos. Los hombres, en cambio, con su espíritu esculpen la música. El clasicismo es, pues, el momento culmen del genio varón, blanco, heterosexual y rico. Pero también hubo muchas genias. Por ejemplo, Marianna Mozart, o Teresa von Paradis, o Marianne von Martínez. Esta última, con 17 años, en 1761, se incorpora a la corte de Viena como cantante e instrumentista, y en 1773 ya se la admite en la Academia de la Filarmónica de Bolonia. En su propio hogar fundó Marianne una escuela de canto y en los últimos años de su vida se dedicó por completo a la docencia musical. Sonata de Marianne von Martínez. Thank you. Las autoras del siglo XIX fueron virtuosas creadoras, algunas promotoras incluso de la vida musical de su entorno, como la pianista María Szymanowska, y muchas otras fueron divas de la ópera, como las hermanas María Malibrán y Paulina García Viardot. A pesar de que fueron brillantes protagonistas del panorama musical de su tiempo, las presiones de la sociedad bien pensante de su entorno las obligaron a acogerse a la compañía de un hombre para poder destacar. Es el caso de Isabel Colbrán, cantante madrileña de las óperas de su esposo Rossini. O también se las obligó a usar un seudónimo masculino para poder publicar sus creaciones. Ese fue el caso, por ejemplo, de la pianista Augusta Olmé, que firmaba como Hermann Senta. También las hubo que emplearon su valioso tiempo en difundir la obra de sus esposos y aparcaron la suya propia, como hizo la extraordinaria Clara Schumann al ser la principal promotora de su marido Robert. Otras se vieron obligadas a introducir sus composiciones entre las de esos mismos hombres para lograr, por lo menos, que sus piezas sonaran en grandes escenarios. Por este motivo, muchas composiciones de Fanny Mendelssohn se atribuyeron a su hermano Félix. Así le aconsejaba a Fanny su padre. La música será la profesión de Félix. Para ti ha de ser un mero ornamento. No puede, no debe ser el fundamento de tu existencia y tu vida diaria. Y así, sin embargo, componía ella. Sonata para cello de Fanny Mendelssohn. La entrada en el siglo XX, con el movimiento sufragista y la incorporación definitiva de las mujeres al mercado laboral a partir de la Primera Guerra Mundial, supuso el nacimiento de un nuevo modelo de mujer que habría de romper con la sumisión a la vida matrimonial. Muchas de las compositoras de este nuevo siglo se empeñaron también en cuestionar públicamente las discriminaciones de género en el mundo de la música y adoptaron medidas drásticas encaminadas a evitar su enclaustramiento en el papel de ángel del hogar que la sociedad decimonónica había destinado a las mujeres. Una de esas compositoras contestatarias fue Louise Adolphe Le Bon. De toda su magnífica y fulgurante carrera como concertista de piano y compositora, dijo un crítico musical: debemos aclarar que la señorita Le Bon no solo compone como un verdadero hombre, logrando una musicalidad total, sino que, además, no se comporta como algunas compositoras que intentan convencer a los hombres de su originalidad con el movimiento de sus cabellos. Le Bon polemizó siempre sobre el papel de la mujer en la sociedad alemana de la época y no tuvo ningún reparo en afirmar que la mujer, por su condición de madre y servidora de la familia, no podía tener tiempo material para dedicarse a la creación. Fue autora de al menos 70 obras, entre Lieder, oratorios, obras para piano, dúos, tríos y una ópera. Sonata para piano de Louise Adolphe Le Bon. Thank you. Gracias a la correspondencia que Alma Mahler incluye en sus memorias, se puede saber de primera mano lo que esperaba de ella el que fue su marido, Gustav. Una de las cartas de amor de Gustav a Alma empezaba diciendo: «Almita querida», y continuaba de esta manera: «Tú tienes que ser como yo lo necesito si queremos ser felices, mi esposa y no mi colega. A partir de ahora, tú tienes un trabajo: hacerme feliz. Los papeles en esta obra tienen que ser repartidos, y así el papel de compositor recae sobre mí, y sobre ti el de adorable compañera, la camarada comprensiva. ¿Estás contenta con él?». Alma compuso siempre, pero sobre todo a partir de la muerte de Gustav. Una pequeña muestra de sus extraordinarios líder es Dulce noche de verano. Nuestro capítulo final lo dedicaremos a Ethel Smith, la compositora, autora de The March of the Women, himno del movimiento sufragista británico, con letra de Cecily Hamilton. Durante su estancia en la prisión de Holloway, Ethel se encargó de enseñar el himno a sus compañeras de celda y lucha. Las dirigía empleando como batuta un cepillo de dientes o una cuchara, los únicos objetos que se les permitía tener a las presas. Una vez aprobado el sufragio femenino en Inglaterra, cuando en 1930 se levantó una estatua en honor a Emmeline Pankhurst en el centro de Londres, Smith tuvo el inmenso placer de ser la directora de orquesta que dirigió a la banda de música de la policía londinense. La misma policía que años atrás la había encarcelado y torturado, actuaba ahora bajo su batuta. Conmemoración de los 110 años de los primeros ataques de las mujeres sufragistas a los escaparates londinenses. Open. Para saber más de Music for Women, algunas recomendaciones. Los sonidos del silencio, de Anna Bofill Levy. Música y feminismo, de Pilar Ramos López. Música y mujeres, género y poder, de Marisa Manchado Torres. Y la web, lacreacionsilenciada.com. Este programa ha sido creado por Sonia Luz, Lucía de las Casas y Elena Pina en el contenido, Marta Rojo en la mezcla.